Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2151 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa, como siempre, con buena música para que usted disfrute de esta hora de conversación y charla. Con usted arrancamos con Broken Wings, esta hermosa canción, Alas Rotas. Es una canción de la banda norteamericana de pop rock Mr. Mister. Qué vaciado de ponerle Mr. Mister a su banda, pero bueno, mucha imaginación. Está como Doña Doña, cuando Doña no sabes Doña. Cómo se llama la Doña Doña. Oiga, Doña Doña. O Don Don. Mr. Mister. Bueno, no, pues en sí. Todos lados se cuecen habas. Este sencillo fue lanzado en 1985 por la RCA Records. Buena música, como siempre, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Nos consiente y nos pone buena música. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Aranza Angulo en el control de las redes sociales, nuestro community manager. Comuníquese con nosotros, está usted en permanente comunicación a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y también síganos en Periscope, le mando un saludo a toda la gente que ya nos sigue a través de Periscope en vivo, transmitiendo el programa. Pues para divertirnos un rato, quédese con nosotros. Si está usted en su oficina, también nos puede ver a través de su computadora en la página web. Lo único que tiene que hacer es meterse a Twitter y buscar arroba en los negocios, y ahí aparece un tweet en el que dice en directo, Fórmula en los Negocios en vivo, jueves 9 de julio. Dale clic a ese enlace y vas a entrar a la aplicación web para que nos puedas ver en Periscope. Y pues gracias a todos, nos han seguido de Colombia, de Bolivia, nos saludaron la vez pasada. De Alemania, de Estados Unidos, así es de que, pues de aquí a todo el mundo a través de Periscope, esta plataforma que está de veras cada día acarreando más gente y que podamos pues disfrutar y divertirnos aquí con ustedes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como tú dices, viernes chiquito, ¿no? Viernes chiquito. Hoy jueves 9 de julio, viernes chiquito, ya todos preparando. Y bueno, hablando de chiquito, todos los chiquitos ya de vacaciones a partir de este viernes, me parece. Bueno, oye. Porque habían por ahí algunas escuelas que no, pues otras como que sí. Como que están desfasando. Hubo un anuncio del gobierno del estado, de la Secretaría de Educación, que dijo que iban a agregar una semana más de vacaciones. Acuérdate que los habían recortado las sí, vacaciones. Sí, para la entrada el 15 de agosto, algo así. Pero pues le pegaban a las vacaciones, pues le pegaban a toda la gente que quiere salir y que quiere ir a gastar. Déjate, a los negocios, que son para vacacionistas, que restaurantes. Y que bueno, la ciudad de Mérida, amigos, es una ciudad turística. Progreso. Sí, viene mucha gente de los alrededores de la República a vacacionar. Estamos en pleno verano, ya mucha gente también se va a la playa. Si usted ya está migrando a la playa, pues felicidades. Acuérdese que están pronosticadas las lluvias aquí en la ciudad de Mérida. Hoy estaba muy nublado, en algunos lugares de seguro ya llovió. Así es de que baje la velocidad, controle bien. El pavimento es muy resbaloso en esta ciudad, así es de que extreme precauciones. Por lo pronto, quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, porque hay bochorno, quieran o no, hizo algo de calor, aunque bajó la temperatura notable comparado del bochorno de ayer. Ayer hacía más calor. Sí, ahorita porque ya llovió más fuerte. Bueno, no, llovió tan fuerte. Y vamos a tener lluvias de aquí al fin de semana, yo creo. Y bueno, Robert, la recomendación de ahorita que se van de vacaciones, muy, muy importante tomar en cuenta que revise su auto, que esté en buenas condiciones, que tenga el buen nivel de los líquidos, del aceite, del anticongelante, que revisen las llantas, que no tengan allá una rajadura, un clavo, ¿Qué es muy importante, Robert, ahorita, sobre todo que salimos a carretera y queremos disfrutar estas vacaciones y no estar pasando apuros de problemas mecánicos o problemas de estalladuras de llantas? Por supuesto, extreme precauciones, revise, haga sus chequeos, por lo pronto quédese con nosotros. Tenemos, mire, le voy a dar una recomendación, pues ya de vacaciones, vais a comer o a cenar al argentino. Ayer pedimos dos cortes de carne en el argentino, un vacío y un pedazo de picaña. Ya tenía rato que no comíamos el vacío, ¿eh? ¡Qué rico corte! No, hombre, amigos, de veras, por ahí subí una foto en las redes sociales. ¡Qué espectacular está la carne del argentino! ¿Por qué? Porque son especialistas en cortes argentinos de alta calidad. El argentino tiene 15 años en la ciudad de Mérida, es toda una tradición en Mérida. Si no lo conoce, válgame Dios, váyase al argentino, diga que escuchó Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Pero pida los cortes especialidad de la casa, tienen varios, tienen el tomahawk, tienen la picaña, tienen el vacío, tienen el asado de tira. Bueno, yo creo que cualquiera de los cortes son especiales y perfectamente bien asados. Además tienen este concepto o servicio del tenedor libre, amigos, que es como un buffet a la carta. ¿Qué quiere decir? Usted puede pedir toda la comida argentina, desde las empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, los mismos cortes de carne, y solamente va a pagar un precio por todo lo que usted se coma. Además le incluye dos bebidas nacionales y una copa de vino. Fíjense que el argentino acude a esto para dar pues un acceso pues muy barato para que usted pueda comer y disfrutar la comida del argentino en un contexto de consumo responsable, que es muy importante, amigos, para evitar desperdicios. Y eso le permite al argentino darle a usted un precio preferencial importante, 299 pesos el buffet a la carta. Pues esto, mire, es algo maravilloso. Y se lo traen desde la cocina, de la parrilla a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante para que se mosquee, así es de que... Ni se enfríe. Ni se enfríe, ni mucho menos, así es de que vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, y disfrute usted de la auténtica parrilla argentina. Pero bueno, hablando de consumo responsable, hablando de empresas responsables, hablando de empresas sociales, el tema de hoy, Laura, es algo espectacular. Miren, esto me lo mandaron mis amigos de Newfield, de Chile, este despacho de coaches, que por cierto estamos nosotros en trámites platicando con ellos para traerles... Ya estamos inscritos en Newfield. Ya estamos inscritos en Newfield. Así es. Para traerlos acá. Y mire, campañas sociales que compiten, compañías sociales que compiten por ser las mejores del mundo. ¿Te acuerdas que ya hablamos un tema de Andrés Oppenheimer sobre empresas sociales? Que vuelvo a recomendarles el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Está formidable porque hizo una investigación periodística sobre el efecto tecnológico y sobre todo en la educación, sobre todo en los países latinoamericanos. En fin, les recomiendo el libro, es un trabajo periodístico sensacional. Y él habla mucho de las empresas sociales. Las empresas sociales van a ser el futuro de las empresas y el desarrollo emprendedor en muchos países. Y de la información que le vamos a dar aquí, que nos mandaron la gente es una periodista, coach ontológico de Newfield, Constanza Jiménez, que arranca ella diciendo que no basta funcionar solo para ser rentables y productivas, que de por sí a muchos les cuesta trabajo hacer eso. Pues ya tener eso es un logro. Ser rentables como y productivas. Como está el mercado, sí. Ahora, además, las empresas deben de tener un objetivo primordial, movilizador, social, relacionado con el bien común. Si su empresa no tiene esto, amigo, es el momento de buscarlo, es el momento de hacerlo, es el momento de encontrar cómo su empresa puede contribuir verdaderamente en ser una empresa social. No nada más es la filantropía como responsabilidad social, empresarial, es más allá. es un paso más. ¿Qué gana una empresa cuando procura un bien común? Mira, logra muchas cosas. Primero, tienes que hacer que tu producto o servicio verdaderamente vaya al bien común, tengas un trabajo social. Hay muchas empresas que todas las utilidades de la empresa las aplican al bien social. Eso es un ejemplo de una empresa social. Bueno, como una asociación civil que no tiene fines de lucro y lo aplica. Una empresa que se dedica a vender en Chile, ahí ponen el ejemplo, una empresa que se dedica a vender botellas de agua, y ellos dijeron, nosotros los dueños tenemos trabajo, tenemos otros negocios, pero esta empresa, todo lo que genere de utilidad, se va a ayudar a los pobres y a darles agua. Para que tengan agua. Exacto. Mira, qué interesante. Ese es un ejemplo de empresa social, ese es el bien común, hacernos cargo de la gente que más lo necesita, no nada más con el altruismo. Es importante este concepto y está creciendo, amigos. Vamos a un corte comercial, Juanelo. Ahorita regresamos. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Qué bárbaro, qué linda canción, amigos. ¿Quién no se acuerda de esta lindísima canción de Simon & Garfunkel? The Sound of Silence. Creo que esta canción fue tema de una de las películas, El Graduado, con Dustin Hoffman. ¿No se acuerdan de esa? ¿No, no es esa la película, Juanelo? Dustin Hoffman, El Graduado, ¿no fue esta la canción? ¿No? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo yo tampoco. Pues es linda canción, Sonidos del Silencio. Miren, esta canción fue escrita entre los años 63 y 64 y finalmente fue grabada en marzo de 1964 por Columbia Studios en Nueva York. Esta canción la escribió Paul Simon, uno de los dos hermanos, y bueno, le dio mucha fama a este grupo de Simon and Garfunkel. Que pues hicieron mucha fama en aquella época, finales de los 60s, principio de los 70s. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Recuerde que puede usted comunicarse permanentemente con nosotros y vernos también a través de Periscope, la aplicación de Twitter que nos ve en vivo para acompañarnos aquí. Déjeme darle una recomendación. Porque creo yo que, mire, ya estamos arrancando el segundo semestre. Ya, pues, ya cómo van sus objetivos, cómo van sus planes, cómo va su proyección para terminar el año. Le voy a dar una opción de inversión, sobre todo la inversión para el patrimonio familiar. En esta ocasión le voy a hablar del fraccionamiento Los Héroes, este desarrollo al oriente de la ciudad de Grupo Sadassi. Y además, Sadassi, 40 años contigo, tiene unas ofertas y tiene unos privilegios importantes para todos los que compren casa. En Los Héroes te ofrecemos cuatro diferentes modelos de uno y de dos niveles, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios, iluminación, ventilación natural, preparadas para crecer según tu familia lo necesite. Mire, Grupo Sadassi tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, porque verdaderamente la calidad, la infraestructura que le pone a los fraccionamientos va mucho más allá de lo que realmente necesitaría para una casa de ese nivel, pero pues hace verdaderas ciudades completas. Aquí nos lo ha explicado el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, y usted puede disfrutar amplias avenidas, glorietas, centro. Mire, en Los Héroes hay un centro municipal de tenis, que bueno, hasta clases de zumba te dan. La verdad que aproxímate, visita la casa muestra y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Son casas bien diseñadas, es más, te dan garantía de 5 años, de 10 años sobre la construcción de la casa. Tú que viviste en las Américas, 5 años, garantías contra desperfectos de la casa. Visítalos, velos, pide hablar con uno de los asesores. Ellos te van a, son asesores certificados, ellos cuidan mucho que los asesores inmobiliarios que tienen son verdaderos profesionales certificados y bien capacitados. 1-76-30-50, haz una cita con ellos, márcales o métete a su página. Están renovando la página de Grupo Sadassi, les quedó espectacular. Métete www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te puedo decir. Y también ellos nos siguen a través de las redes sociales, arroba Sadassi Mérida en Facebook y en Twitter. ¿Cómo ves? Lindo, Sadassi. Mire, acá les mando saludos, Sadassito. Bueno, los del radio no lo pueden ver, pero los de Periscope sí lo pueden ver. Sí, así es. Aquí lo ponemos bailando en la mesa. Oye, ¿qué te parece el tema? A ver, dispara. Pues fíjate, Robert, aquí lo que mencionan en este artículo que nos mandaron los de Newfield, de las compañías sociales, que algo está cambiando en nuestra manera de pensar en el mundo empresarial y que está redefiniendo el sentido del éxito en los negocios. Y por ejemplo, una empresa social, pues es aquella cuyo propósito empresarial trasciende el lucro, o sea, no es todo el lucro, sino que está cambiando la rentabilidad económica con la solución a los problemas sociales y ambientales. Fíjense, amigos, es correcto. Esto ya, el objetivo de la empresa no nada más es el lucro, porque la empresa como negocio tiene que obtener las ganancias para sobrevivir. A ver, ahora si me permites hacer una reflexión, ¿por qué este cambio? ¿Por qué este cambio en la manera de pensar en el éxito? ¿Será porque el materialismo no nos ha llevado a esa felicidad y a esa salud? Absolutamente. Porque la acumulación de tanto dinero, tanto lucro, no hemos visto que la gente deje de morirse de hambre. Es correcto. Es una pequeña reflexión de... Bueno, ok, los que están ganando muchísimo dinero y están a costa de explotar a personas, explotar tierras, explotar recursos, contaminar, dañar, pues como que todo esto está cambiando la vista y dice, bueno, y aparte eres feliz, esos millonarios que tienen yates, que tienen casotas, que tienen... Lo ves que no son felices, que tienen que llegar a hacer o un deporte extremo que realmente los llena, que no es necesario juntar tanto dinero para hacer un deporte extremo, que realmente esa acumulación de riqueza no garantiza la felicidad absolutamente a nadie. Es correcto, y también es, le agregaría lo que dijiste, Laura, es esta conciencia de los empresarios nuevos que nos tenemos que hacer cargo del planeta. Que ya vimos que los sistemas de lucro en donde el único objetivo es enriquecerse a cualquier costa. Y acumular, exacto. Lo hemos platicado aquí en el programa, vemos empresarios ricos y empresas pobres que no les importa pasar por quien tengan que pasar con tal de obtener simplemente dinero. Eso, amigos, la sociedad, esas empresas, la sociedad las va a hacer a un lado. Tú no vas a quererte relacionar sí, con una empresa... De o sea, estamos naturaleza. Yendo por ese camino es a correcto. Decir, bueno, esta empresa explota a la gente y no ayuda, no hace ninguna beneficencia, no voy a comprar este producto, es correcto, punto. Es correcto, así de simple. Miren, amigos, aquí lamentablemente estamos viendo un ejemplo, aquí en Mérida, estaba leyendo las noticias terribles, que dos árboles sobre Paseo de Montejo se los echaron en la noche. De la noche a la mañana ya no aparecieron dos grandes y hermosos árboles, y todo porque están construyendo una nueva agencia de una distribuidora automotriz. Entonces, pues todo apunta, los de la agencia dicen, no, yo no fui, pero qué casualidad que fueron a tirar dos árboles enfrente de lo que tapaba tu fachada. Digo, eso... Y dejen, mire, independientemente de que hagan la investigación y los castiguen o no, pues le están dando una imagen a la sociedad de que a esa empresa no le importa la sociedad, no le importa su ciudad, no le importa. ¿Tú quieres hacer negocios con esas empresas? No, pues no. Ese es el efecto, y por eso surgen estas empresas sociales que verdaderamente empezaron a surgir en decir, oye, yo no quiero acumular riqueza, sí necesito administrar los recursos de la empresa para que viva. Para que vivas tú, tu familia y los que trabajan ahí. No, y para que viva la empresa dando el servicio social. Algo tiene, o sea, los recursos no son Sí, y además ilimitados. Es la generación de trabajos. Generación de empleos, de trabajo. Claro. Generación de riqueza, amigos, pero esa riqueza se va y se distribuye y se redistribuye entre los efectos sociales que queremos buscar. Yo le aseguro que usted en su empresa donde trabaja puede encontrar elementos de decir, oye, si mi producto y mi servicio lo pongo en estas condiciones, puedo convertirme en una empresa social. Ya no nada más se trata de ayudar o ser altruista. Y fíjate, la definición más clara de la empresa es que aspira a ser mejor empresa para el mundo y no solo las mejores del mundo, que opera con altos estándares sociales, ambientales y de transparencia demostrados, y por estatuto toma decisiones corporativas considerando no solo los intereses financieros de los accionistas, sino que también los intereses no financieros de todo el público de interés. Fíjate, eso lo dice muy claro. Pero vamos a un corte comercial, Juanela, y ahorita regresamos. Qué buena canción. Music se llama. Este es un sencillo de John Miles, lanzado ya en 1976 de su álbum Rebel, producida por Alan Parsons. Llegó al número uno en la lista de Alemania y número cuatro en las listas holandesas y número tres en las listas del Reino Unido y número 88 en el Billboard Hot 100. Buena música. Music, buena música, buena selección, Juanelo. Déjeme darle una recomendación, amigos, que creo que es importante para usted. En junio pasado, la especialidad en odontología que ofrece la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayab recibió la certificación del Consejo Mexicano de Endodoncia, con lo que se suma a las 8 programas a nivel nacional en contar con este reconocimiento. Fíjate cómo la Universidad Anáhuac Mayab, amigos, ha ido escalando en diferentes áreas. También se ha caracterizado importantemente en introducir la innovación, la tecnología, en prácticamente todas las áreas académicas que tiene la universidad. La Facultad de Odontología ofrece las especializaciones de endodoncia, ortodoncia y rehabilitación bucal. Cabe mencionar que a través de la Clínica Universitaria Anáhuac Mayab, la sociedad en general puede acceder a servicios en las áreas de nutrición, psicología y odontología. Déjeme decirle que esto es un ejemplo de empresa social, porque pues lo que te cobran ahí es muy barato, aunque pues no va dirigido nada más a la gente más pobre, sino pues va dirigido a que los estudiantes puedan tener con quien practicar. Pero es parte de lo que hay que buscar en cada una de las empresas. Déjeme decirle también que no pierda la oportunidad. Este viernes van a estar nuestros amigos de National Soft. National Soft, vamos a platicar, tenemos un tema sensacional con ellos. Van a estar aquí el viernes. Y pues también lo importante es, ayer estuvieron nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Mire, son patrocinadores nuestros que son especialistas y que vienen y platican cada uno de sus temas. El tema de ayer estuvo sensacional y pues yo le quiero repetir y decirle que de corazón a corazón nada es mejor que prevenir. Vayas a hacer un check-up, le hacen un check-up especial para usted de acuerdo a sus necesidades en el Centro de Especialidades Médicas. Y más ahora que tienen la cámara hiperbárica, que pues ya lo vimos, se puede utilizar prácticamente para cualquier enfermedad o cualquier mal que tenga usted. El Centro de Especialidades Médicas está en calle 60 entre 35 y Avenida Colón. Los puede escuchar cada 15 días a nuestros amigos de National Soft. Vienen seguido, van a venir este viernes. Nuestros amigos del CEN vienen cada 15 días los miércoles. Nuestro amigo de Impuestum, el contador Carlos Vázquez, viene los jueves cada 15 días. También nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que nos mandan maestros catedráticos para hablar de estos temas de innovación, vienen los lunes cada 15 días. Nuestros amigos de Adibor, que también son nuestros patrocinadores y socios estratégicos, vienen los sábados cada 15 días. Mi queridísimo amigo, el doctor Víctor Gámez, que le mando saludo, que siempre nos escucha, viene también los sábados con temas importantes. Es que es importante mantener esta comunicación temática, pues para que todos aprendamos, Laura. Así es, Robert, definitivamente. El tema de hoy, pues que viene siendo de compañías sociales que, fíjate, Robert, las bautizaron como empresas B o B Corps. Esos son los nombres con las que se conocen hoy en día en Estados Unidos. Y bueno, algunas las llaman las organizaciones del futuro, ya que se hacen cargo de dar solución a los problemas sociales utilizando mecanismos a través del mercado, y obviamente no buscan renunciar a funcionar como una empresa. No, claro. Pero lo que sí buscan es generar esas utilidades a los socios, y pues no se les olvida el fin social. Volvemos al ejemplo que dábamos hace rato. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué están surgiendo estas empresas? A mi punto de ver, pues porque ya estamos cansados de la explotación a los trabajadores. Correcto. Que vivan en condiciones. Correcto. De verdad que tú dices, ¿cómo es posible que con un dólar al día o dos dólares al día o bueno, hasta bueno, fuera. Ponte pues el salario mínimo, o sea, 50 pesos al día, Robert, y si tienes tres hijos, ¿cómo le haces? Solo en el transporte de ellos ya no sales adelante. Es correcto. Entonces, el crear estas empresas buscando no solamente su continuación como empresa, sino ese bienestar tanto a los trabajadores, ese bienestar a lo que nos rodea, al cómo hacen las cosas, de que no estén en una noche oscura decidan talar unos árboles o claro, que nadie nos está volteando a ver y vertemos allá en el río, en el lago, el cenote o lo que sea. Es correcto. O encontramos ahorita que estamos haciendo un complejo de casas, un esqueletito por allí y lo desaparecemos y no decimos nada. Hicieron azteca, hicieron mayo, ya, pues ni modo, ¿no? Todo eso, amigos, viene a ampliarnos la conciencia. Lamentablemente no a todos los empresarios. Pero esto a raíz, ¿sabes qué, Robert? De todo lo que estamos viendo, el calentamiento global, los resultados que se están dando en la humanidad, de que volvemos a decir, pues yo no veo personas más felices, o no vemos personas mejor alimentadas, o que tienen un mejor medio de transporte, porque todo esto como que es un conjunto y es una onda que se esparce a nivel mundial. Es que el concepto de éxito, el concepto de empresa, el concepto... Lo tenemos mal enfocado. Es el que se guarda el dinero, el que lo gasta en exceso, que lo gasta en tonterías como comprarse un bacín de oro. Esa es una pedrada para Donald Trump. ¿Cómo se le ocurre comprar un bacín de oro? O sea, por más, lo que sale es igual a lo que le sale a todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabes? Pues porque lo leí en una revista una vez, que el señor tiene un bacín de oro. Sí. No manches, me encanta lo que le está pasando. Se lo merece. Pero yo creo que también aquí debemos, en esto de ampliar la conciencia, amigos, debemos también de tranquilizar nuestras emociones. Porque no podemos llegar... Porque puedes llegar a la venganza y decir, oye, porque este se compró un bacín de oro y todos zurramos lo mismo, pues hay que darle chicharro. No, ¿sí me explico? Esto tiene que ser, es el concepto colaborativo que han surgido en varias empresas. El ejemplo claro que yo veo en este sistema de empresa social es la empresa de Khan Academy. El cuate decidió no cobrar y puso todos los cursos, por lo menos en el sistema educativo norteamericano, las puso en la web. Los niños pueden tomar clases en la web en su Khan Academy y es gratis. Obviamente, el mantener esa infraestructura es un dineral enorme. ¿Él cómo consiguió dinero? Pues le donó donaciones. Bill Gates, le donó Slim, le donó... O sea, y el cuate tiene suficiente capital para mantener esa empresa. Paga muy buenos salarios, porque pues tiene un equipo de gente, profesionistas, maestros, catedráticos, que hacen las clases, etcétera. Entonces, no tiene que ser exagerado el que tú te hagas millonario. O sea, tú puedes vivir, Bill Gates nos puso el ejemplo hace varios años, él donó toda su fortuna y él dijo, mire, yo con el 3% de lo que ha ganado mi empresa, viven tres generaciones aparte de la mía, 3%. Pues sí. Es impresionante. Esa es la conciencia que necesitamos en los empresarios. Y a esa conciencia llegamos tarde o temprano. El problema es que llegamos más tarde que temprano. Un ejemplo, punto. Pues tienes a Ford y tienes a, ¿cómo se llama este de los metales? Carnegie. Bueno, los grandes industriales de la época. Ah, bueno, de aquella época, pues sí, pero aquello ¿qué acabaron haciendo? Al final empezaron a donar, empezaron a abrir bibliotecas, construir con su nombre. Exacto. ¿Qué fueron haciendo? Ya con tanto dinero empezaban a donarlo, pero porque se percataban de la necesidad que había. Entonces, si ahorita con estas empresas B, que les llaman, o B Corporations, se está invirtiendo el momento de donar, estamos empezando a donar y a beneficiar desde el inicio de la empresa llamada B o social. Pero no nada más es donar. Tienes que establecer la condición empresarial para que viva la empresa de lo que está haciendo. Porque de otra manera, no puedes simplemente nada más regalar, porque no existe el mecanismo de reinversión, sí, que sea de crecimiento, de claro. Administración. Hay que administrar adecuadamente. Simplemente hay que definir y decir, oye, pues la empresa es social por esta y esta razón. Yo estoy seguro que cada empresa que hay en este país puede encontrar un ámbito social para que se convierta en una empresa social. Fíjate bien lo que digo, cualquier empresa. O sea, nosotros, por ejemplo, he estado pensando en que vamos a incluir a estas empresas, las vamos a traer, vamos a contribuir con ellos para que se den a conocer. Y eso va a ser nuestra contribución de volvernos en una empresa social. Obviamente nosotros debemos de seguir teniendo patrocinadores, debemos, claro, porque aparte, necesitamos vivir. Así es, pues podemos hacer un concurso de 10 entrevistas gratis a los que nos manden temas de plática, que nos hablen de esta empresa que tienen o que tienen en mente, que ¿verdad? Sea empresa social. Que sea una empresa social. Y pues nos pueden mandar toda la información a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a regalar 10 entrevistas. Necesitamos toda su información para que nos manden y pues ya decidiremos quiénes van a ser los jueces para elegir a esas 10 entrevistas. Hay que darle forma, pero miren, ahí está, ya ven. Pues de entrada sale. Ya empiecen. Qué y pues bueno, así es. Este. Pues vámonos, Robert, a un corte. Ahorita regresamos. Had seasons in the sun, but the hills that we climb were just seasons out of time. Season in the Sun, ¿quién no se acuerda de esta linda canción? Estaciones en el Sol. Fíjense que esta canción es una adaptación al inglés de la canción francesa llamada Le Moribond, no sé cómo se diga en francés, en inglés me cuesta trabajo, en francés menos. Originalmente hecha por el cantautor Jacques Brel, pero esta versión que la llevó al éxito en 1974 de Terry Jacks y se convirtió en el número uno en la Navidad de 1999, mire usted, para Westlife. La versión de Terry Jack fue y es catalogada una de las mejores canciones de todos los tiempos, individualmente, de haber vendido 10 millones de copias en todo el mundo. ¿Cómo no te vas a acordar de esta canción? Es verdaderamente sensacional. Season in the Sun de Terry Jacks. Buena selección de música, Juanelo. Espero que usted lo haya disfrutado. Está pronosticado que llueva, pero mire, con estas canciones, pues se va usted a su terraza, saca una botella de vino, y no tiene que ser caro, hasta de 60, 100, 120 pesos. 100 pesitos, métale ahí para el vino, buena música, un jamón serrano, pancito, o jamón de pierna, ya saben que jamón de pavo ya no, jamón de pierna. No todas las marcas, pero bueno. No, bueno, pero pues, ya sabe usted que en las redes sociales todo aparece ahora, así es de que... Sí, pero eso fue una entrevista a un, sí, no. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Tal vez ya ha escuchado usted de Mi Gusto Es. Si nos escucha, seguro ya fue a Mi Gusto Es, allá en Plaza Mangus. Este restaurante, amigos, que llegó con este concepto de mariscos del Pacífico, que verdaderamente viene a darle una, pues un sabor adicional. Usted lo tiene que probar. Por ejemplo, ese caldo bichi que tienen es verdaderamente una maravilla, ya está, se me antojó. Sí. Sobre todo si anda usted dañadito. Así calientito con camarón y le pone y pulpo. Usted, pide habanero, tienen ahí como 20 sí. salsas de todos, pero usted pida el habanero picado que para que se lo den y le pone habanero picado y no sabe de lo que le estoy hablando. Pídase unos camarones para pelar U10, pídase un pescado zarandeado, o también tienen pulpo zarandeado, o también hacen unos tacos. Ese taco que te comiste el otro día, qué barbaridad. ¿Cómo se llamaba? Ese que viene merlín en chile güero con queso y una tortilla de harina. Ah, chile, sí, chile güero. ¿Cómo le decimos qué delicia, aquí? No me acuerdo, por ahí teníamos la carta. Pero vaya, Mi Ahorita Gusto Es. La verdad que tiene este concepto de mariscos estilo Pacífico. Tienen esos aguachiles que se lo traen en un molcajete, qué delicioso, es el clásico platillo, el aguachile con el camarón crudo o cocido, como usted quiera. Demandado. Ese taco demandado. De merlín, es machaca de marlín con queso. Eso es delicioso. No, amigos, vaya, Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le regalamos una cerveza fría. Bien fría, y también prueben el taco chiludo, ese está delicioso. Ese es el que te decía. Ah, ok, el taco con chile güero relleno de marlín en tortilla de harina con queso. No, hombre, amigos, es un concepto verdaderamente novedoso. El restaurante muy bien montado, limpio, iluminado. Los muchachos que atienden, Baltasar, César, que les mandamos un saludo, son muy atentos, muy buen servicio, buena calidad de la comida, así es de que no pierda la oportunidad. De veras, amigos, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, por eso estoy así, mire, ahora que me puedes ver por Periscope. Los mejores restaurantes de la ciudad de Mérida, aquí en Fórmula de los Negocios. ¿Quiere usted estar aquí? Escríbanos. Escríbanos, bueno, no, ya estamos. Tenemos haciendo que probar la primero la comida porque no cualquiera puede entrar. Ay, pídase también un pulpo zarandeado a la parrilla y marinado con salsa de la casa. O los camarones Hawái que son bañados en salsa de frutas con coco. Bueno, una delicia el lugar. Otro completamente estilo de hacer el marisco a como estamos acostumbrados aquí en el Caribe. Así es, amigos. Mi Gusto Es, enfrente de City Center, ahí en Plaza Mangus, allá arriba en el segundo piso. Bien, amigo, acaba de arrancar el programa, el partido México-Cuba. Qué divertido puede tener eso, pobres cubanos. Qué malo eres. Pues sí, qué malo soy. No, con todo cariño a todos los cubanos que me estén escuchando. México-Cuba en Copa Oro, lleva 5 minutos, van 0-0. Bien. ¿Con qué cerramos el programa? Pues fíjate, Robert, cuando invitamos a las empresas a sumarse a este movimiento de empresa B o B Corporation, B Corp, los invitamos a una nueva comprensión del éxito. Y esta comprensión es donde este no sea únicamente financiero, sino que es un éxito de bienestar social, es un éxito de bienestar ambiental, es un éxito de llevar felicidad, armonía, comunión entre las personas. Que no tanto así de que somos Santa Claus. No, pero se rige con una filosofía de ese bienestar, de que me preocupo por ti. Tenemos que satisfacer una necesidad por lo que social. Nos rodea. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, Robert, nos afecta. Es que la vida siempre ha sido un boomerang. Lo que lanzamos nos va a regresar. Y ahí hay un estudio que habla y que pone de un ejemplo un parque donde ya hay un cristal roto, donde ya hay una banca rota, donde ya hay graffiti y todo se ve sucio. Es un lugar propenso a que se siga rompiendo, a que se siga pervirtiendo, si quieres llamarle así, y que se siga ensuciando. Y es un foco que tarde o temprano va a dañar a todos los colindantes. Entonces, cuando tú atiendes ese cristal roto, si tú lo cambias y lo pones bien, la gente conserva lo que está bien porque lo ve bien y lo ve limpio. Claro. Entonces, si esto lo aterrizamos a esta idea de que las empresas... están buscando ese bienestar y que están buscando el bienestar que provocan a su alrededor. Correcto. Pues tarde o temprano les va a beneficiar a ellos igual. ¿Por qué? Porque van a tener empleados contentos, van a tener empleados comprometidos. ¿Por qué? Porque cada vez que salen a la calle ven el bien que provoca su empresa. Uh-huh. Y no como otras que salen y ven al enfermo que ya se contaminó porque tomó agua del río, o salen y ven al pobre explotado que vive en una casita de paja y el otro se está embolsando la cantidad de dinero que no puede ni contar. A esos ejemplos me refiero. Sí, sí, no es claro, si es claro el concepto. No, sí es claro el concepto, amigos, pero quiero que el concepto es que no debemos de perder la idea de que el emprender tiene que ser solamente para que dones tus ganancias. No. Tiene que estar tu alineado. Negocio, o sea, tu producto, tu servicio, tiene que estar alineado para que cumpla un bien común, un bien social. Y repito, si le piensa usted y le busca todo producto, todo servicio, lo puede usted alinear en cierta parte, porque no puede usted simplemente sentarse a regalar sus productos, porque entonces no vende y no va a vivir. No, porque no subsiste. Exacto. Sí, entonces, tiene que haber una manera de reciprocidad para que pueda sustentarse. Ese es el punto. Y bueno, aquí el mensaje que es, pues yo concluyo, ¿no? Que este cambio de conciencia, de ver el éxito, no por la cantidad o por lo que tiene el otro en cuanto a dinero, sino por lo que está haciendo en bien a otros. Y fíjense, amigos, excelente reflexión. Y déjeme decirle, esto no es nuevo, ni es algo que viene. Hay ya 1,200 corporaciones en 39 países con 120 industrias diferentes, que hubo un concurso para la mejor empresa B del mundo. Y Chile, porque el artículo viene de Chile, Chile fue galardonado en 13 de sus empresas por su aporte al bienestar social. O sea, esto es una invitación a que su empresa le busque el bienestar social. Y bienestar ambiental. Y vamos a lanzar una convocatoria para regalar 10 ya entrevistas. Ya así es, vámonos. Esténse pendientes de nuestra fanpage de Fórmula en los Negocios. Gracias por escucharnos. Gracias, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.